Cualquier parecido con la coincidencia es la mera realidad. Hola a todos los que sintonizan Noticias OGT. Les habla Claridad Mocha, informándoles en vivo para llevar a sus oídos las noticias de último momento. Por las calles de la ciudad, cientos de personas se están manifestando. Aún no logro saber cuál es la razón, pero al parecer están retomando la tendencia de las manifestaciones creativas. Podemos ver a estas personas caminar completamente desnudos por la calle, ocultando sus partes íntimas con lo que pueden. Traen las caras desubicadas, como si imploraran por ayuda. Bueno, aquí se está acercando un manifestante. ¡Disculpe, señor! ¡Disculpe! ¿Sí? ¿Qué pasó? Díganos, ¿en contra de qué se están manifestando? ¿Manifestando? Yo no me estoy manifestando, señorita. Entonces, ¿por qué anda desnudo? ¿No es un performance? ¿Performance? No, señorita. Entonces, ¿por qué usted y las demás gentes andan desnudos por la calle? Yo porque me he quedado sin ropa, señorita. Supongo que los demás también. ¿Qué? ¿Todos se quedaron sin ropa? ¿Y cómo ocurrió eso? Es que mi ropa estaba en mi casa. ¿Y qué pasó con su casa? Pues que me sacaron y me quedé sin casa. ¿Y eso cómo ocurrió? Es que me quedé sin casa porque antes me quitaron el dinero. ¿Cómo que le quitaron el dinero? Sí, es que me quitaron el trabajo. ¿Cómo? ¿Se quedó sin ropa, sin casa, sin dinero y sin trabajo? ¿Y por qué perdió su trabajo? Pues me quedé sin trabajo porque antes me quitaron los derechos laborales. ¿Cómo fue posible eso? Me quedé sin derechos laborales porque antes me quitaron las ganas de luchar por ellos. Oh, bueno, ya escucharon la noticia. Resultó que no era una manifestación. ¡Qué bueno que yo sí tengo empleo! Un segundo, boletín de último momento. La conductora de noticias OGT, Claridad Mocha, ha sido despedida. ¿Qué? Un momento, eso no puede ser. ¿Cómo que me despiden? No pueden hacer eso. Yo tengo derechos. ¿Qué? ¿Que no los tengo? Sí, me acuerdo que cubrí la nota de la aprobación de la reforma laboral. ¿Qué? ¿Que esa reforma me dejó sin derechos? Ay, de haber sabido. Les informó desde la Ciudad del Sol. Y por última vez, Claridad Mocha. Cualquier parecido con la coincidencia es la mera realidad. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio. La radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.